mami. Un, dos, tres, toma. Necesito una buena pareja para bailar en la tabla. Oye, está bien. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh, pasar la noche en vela. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh, pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordarte cayenas tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, oh, oh, saciar esta locura. Para hacerte burbujitas ahí. Blop, blop, blop, blop, blop, blop. Quisiera ser un pececito, baby. Me fui en sentimiento ahí. Me fui en sentimiento de cabeza. Me dio sed. Y no de agua. Pásame un shot, bartender, dale. Y yo dije que no iba a beber hoy. Imposible. Ese es mi hermano, el maestro Juan Luis Guerra. 440. Belleza. Eso es letra, tú. Eso es letra. Róbate un par de esas, tú sabes. Róbate un par de esas cuando esté conquistando la mamá. Quisiera ser un pez. Es como la canción del muchacho este de PR, Giovanni. Quisiera ser una mosca. ¿Cómo es que dice la canción esa de él? Quisiera ser una mosca para ¿cómo es? Para tocar tu piel o algo así, ¿no? Dice así. Quisiera ser una mosca para aterrizar en tu piel o algo así, dice la canción. Letra profunda, algo diferente, bonito. Este quisiera ser un pez. Giovanni quisiera ser una mosca. Yo quiero ser. No lo puedo decir aquí. No lo puedo decir al aire. Me caliento aquí en la casa y estoy frío otra vez. Ok, voy para la línea. Hello, buena tarde. Ah, no, espera. Aguántamela ahí. Buscando un par de oyentes, déjame ver por aquí. Los boletos para ver Aventura, sí, tengo todavía un par de boletitos para ver Aventura. Tengo boletos para ver a Silvestre Dangón en Miami. Tengo boletos para ver a Don Omar ahora que viene para Miami también. Tengo boletitos para estar conmigo en los conciertos de cumpleaños. El Solazo, que es el sábado 13 de abril en el Kia Center de Orlando. Estamos cerquita del Solazo. Toda mi gente de Orlando, de Kissimmee, de Tampa, los que van de Miami, los que van de Puerto Rico, los que van de Nueva York a ese party, compra los boletitos en Ticketmaster.com, se están moviendo rápido. También el 27 de abril, el sábado 27 de abril, nos vemos en el Prudential Center de Newark, New Jersey, en la Mega Mezcla, el concierto, ¿no? Y de ahí arrancamos para Miami, el Miami Bash, el sábado 4 de mayo, May the 4th be with you, en el Casella Center, Antigua American Airlines Arena, Miami Bash. All right, ya regreso con la próxima Mega Mezcla. Quisiera ser un... No lo puedo decir. Me caliento. Quisiera ser un carpintero. No. Déjala ahí, Ale, déjala ahí. Ok, ya regreso. Mete mano, DJ Diego, DJ Luismi, Body Boy, Tiny T, Breezy.